Toma la Tierra. Toma la Tierra. Coordinación, difusión y contrainformación en defensa de la Tierra. Defiéndela. Defiende. Cuídala. Cuida. Bienvenidas al programa 56 de Toma la Tierra. Este es un programa muy especial, no solo porque es el primero desde que inesperadamente en junio dejamos de emitirlo, sino porque por varias razones hemos decidido colectivamente que este primer programa de 2017 será nuestro último programa, al menos de momento. Han sido casi 5 años de noticias, aprendizajes y entrevistas sobre cómo un variopinto conjunto de grupos, asociaciones y ciudadanas protege y cuida la Tierra y sus habitantes en una multiplicidad de lugares. Aunque nos ha costado admitirlo y nos causa una profunda tristeza, nosotras ya no podemos continuar con el programa. Así que hacemos un parón, pero dejamos la web disponible por un tiempo y nos ofrecemos a echar un cable si alguna de vosotras se anima a recoger el testigo y cubrir la necesaria información relativa a los conflictos socioecológicos en el Estado español. En este programa recuperamos el manifiesto de las Hijas del Antropoceno, que nació de Anthropocene Radio, nuestra radio hermana que se fue a cubrir las movilizaciones de la Cumbre del Clima en París el año pasado. Un año después, nos encontramos con una temperatura que aterradoramente supera el 1,2 grados centígrados en relación a los niveles preindustriales. Además, la reciente y frustrante Cumbre del Clima de Marrakech nos ha dejado más convencidas que nunca del retraso criminal que supone la inacción institucional sobre el cambio climático. Y además, el triunfo de Donald Trump y su equipo de negacionistas del cambio climático empuja todavía más al planeta hacia el precipicio. Nuestro manifiesto del Antropoceno sigue con más vigencia que nunca a la luz de estos acontecimientos climáticos. En este último programa, os acercamos a la jornada de divulgación científica y diálogo social que organizó la plataforma Gura SOS ante la amenaza de construcción de una incineradora en Zubieta, en Guipúzcoa. Escucharemos el testimonio de los vecinos directamente afectados por el proyecto de incineradora, así como a uno de los alcaldes que luchó por la recogida selectiva de residuos puerta a puerta y de cuya experiencia todas deberíamos aprender. Siguiendo con el tema de los residuos, también entrevistaremos a Mariel Vilella, de Gaia y Residuo Cero, que nos hablará del encuentro que hubo en Sevilla en noviembre sobre la lucha contra la incineración de residuos en cementeras. Aunque ya hace algunos meses que sucedió, también os presentamos la obra original de Ludovico Einaudi, un acto musical inédito en el medio del Ártico. En junio del año pasado, tocó con su piano de cola en un glaciar, para respaldar con su música al movimiento climático en defensa del Ártico promovido por Greenpeace. La lucha por la igualdad animal ha sido desde siempre uno de los temas más seguidos y cubiertos por Toma la Tierra. En este último programa queremos acercaros al último santuario de animales fundado en el Estado español, La Frontera, situado en Castilla-La Mancha. Uno de sus fundadores, Fran, nos cuenta cómo nació este refugio para animales víctimas de la explotación humana. Nos acerca un poquito al activismo animalista de Castilla-La Mancha y en especial a la defensa de las palomas, animales generalmente olvidados incluso en los círculos de las luchas animalistas. Para finalizar, un último aullido intentará resquebrajar la noche. Y en este último programa de Toma la Tierra, os traemos una última vez esta sección que intentaba reflejar la rabia, la tristeza, la ilusión y la esperanza de quienes sienten la tierra como parte de su cuerpo y de su vida. A través de textos como El último aullido, hemos intentado sentir la defensa de la tierra como una forma de vida. Muchas gracias por escucharnos y hasta siempre. Las Hijas del Antropoceno, habitamos el mundo en esta nueva extraordinaria época histórica, caracterizada por los terribles impactos causados por los seres humanos sobre el sistema Tierra y sobre todos los habitantes humanos y no humanos que en él habitan. La escala y la severidad de la disrupción humana sobre el planeta es de tal magnitud que lo están llevando a experimentar cambios dramáticos en todos los sistemas interdependientes que complejamente lo conforman, hasta llevarlo hacia una nueva era geológica, el Antropoceno, que se avecina permanentemente hostil, inestable e impredecible. El Antropoceno es un producto de las sociedades opulentas. Sería tremendamente injusto responsabilizar a todas las personas y sociedades humanas del planeta por igual ante la dantesca situación desencadenada. Intoxicadas por la arrogancia del tecnoindustrialismo, la adicción al petróleo y por las promesas de bienestar material de un perverso desarrollismo ciego a los límites biofísicos del planeta, así como a los subproductos tóxicos y al sufrimiento que genera, la clase opulenta de consumidores del planeta lo estamos llevando trágica y criminalmente hacia el precipicio. El Antropoceno, además, se caracteriza también por la severa extinción en masa que ya está en curso, la sexta gran extinción, e identifica sus causas. Por primera vez en la historia del planeta Tierra, las actividades humanas han desencadenado una extinción que afecta a la totalidad de la trama de la vida y a sus redes de relaciones fundadas sobre la interconexión y la interdependencia. Para ponerlo en perspectiva, la quinta gran extinción sucedió hace 65 millones de años y vio desaparecer 3/4 partes de las plantas y animales que habitaban el planeta, incluidos los dinosaurios. Somos conscientes de que estamos entrando en una época inédita con tremendas consecuencias. Es una época en donde los productos tóxicos del desarrollo tecnoindustrial y los impactos del cambio climático ocurren en todas partes, pero de forma desigual, reforzando las estructuras de desigualdad y generando otras nuevas. Las hijas del Antropoceno nos solidarizamos con las comunidades humanas y no humanas que, aún no habiendo desencadenado esta gran crisis climática, están en primera línea recibiendo ya sus impactos. Es una época en la que no ha habido adaptación biológica ni aprendizaje o transmisión cultural para prepararnos para el tipo de amenazas y cambios socioambientales que se avecinan. El cambio climático ya está sucediendo y es, sin lugar a dudas, la problemática socioecológica más importante de nuestra época. Sus gravísimas implicaciones para la continuidad de la vida en el planeta nos imponen la responsabilidad moral de pasar urgentemente a la acción. Hay que reducir radicalmente las emisiones de gases de efecto invernadero para no sobrepasar los puntos de no retorno en los sistemas climáticos del planeta y evitar así un cambio climático peligroso. No podemos perder más tiempo. No obstante, es importante no dejarse seducir por los cantos de sirena del tecnooptimismo industrial que intentará vender peligrosos parches verdes para que todo siga igual. Las actuaciones que verdaderamente se necesitan a escala global para no llegar al temible mundo de incremento de 4 grados o al infierno del incremento de 6 hacia el que nos dirigimos a toda velocidad deben ser sistémicas y enfocarse en las raíces del problema. Se trata de cuestionar profundamente los patrones dominantes de organización y pensamiento social que nos han traído a esta situación, las estructuras económicas, culturales y políticas. Se trata de cambiar las estructuras actuales del sistema productivo, de plantarle cara al extractivismo y dejar por lo menos el 80% de los combustibles fósiles enterrados en el subsuelo. Se trata de acabar con las industrias más contaminantes, incluyendo la agricultura y la ganadería industrial. Se trata de cambiar el sistema de movilidad de ciudades, regiones y países. Se trata de ir hacia el residuo cero. Se trata de darle derechos a la biosfera. Se trata, entre otras muchas cosas, de decrecer, producir menos, consumir menos y reinventar lo que significa tener una buena vida para todas en un planeta finito y perturbado. El cambio climático nos ofrece una oportunidad para reconfigurar radical, profunda y creativamente las sociedades modernas. Apela a la urgente necesidad de poner la naturaleza y la ética del cuidado en el centro de la organización social y de aprender a respetar los ritmos de biorregeneración de los ecosistemas y los bienes comunales ecológicos, aire, agua, suelo y semillas, incorporando criterios de equidad inter- e intrageneracionales y también interespecie. Las hijas del Antropoceno abrazamos la idea de que somos también naturaleza, y como tal debemos defendernos y luchar contra las múltiples y poderosas fuerzas sociales que asumen de forma arrogante que los seres humanos existimos para explotar y dominar sin escrúpulos al resto de la naturaleza, que pretenden que todo se mantenga igual y que están acabando con todas nosotras y con nuestro futuro. Es una cuestión de supervivencia, justicia y responsabilidad. Tal y como nos comprometimos en el programa anterior, os traemos las entrevistas completas que una compañera de Medio Ambiente Sol realizó en la jornada organizada por la plataforma Gura SOS. Tuvo lugar el pasado mayo y trataba sobre los posibles efectos de la incineración en la salud. Se organizó una jornada de divulgación científica y diálogo social ante la amenaza de la construcción de la incineradora de Zubieta. Este proyecto ya fue parado años atrás y se había conseguido implantar en algunos municipios de la zona la recogida selectiva de residuos con unos resultados de hasta el 90% de recuperación. Este programa está siendo destruido por los intereses económicos de una de las empresas que han acaparado el negocio de los residuos en nuestro país, con la implicación de algunos líderes políticos de la zona. Las entrevistas tienen interés tanto por el testimonio de las vecinas directamente afectadas por el impacto en su salud y su vida, como por el testimonio de uno de los alcaldes que pudo poner en funcionamiento este proyecto en la línea del residuo cero y de cuya experiencia todas deberíamos aprender. Para saber más sobre la plataforma, os dejamos la dirección de su página en el post del programa, donde encontraréis más información y cómo apoyarles, entre otras cosas, adhiriéndose a su manifiesto. Encontraréis unas impresionantes fotos panorámicas de una de sus últimas acciones, la manifestación del 19 de junio en Donosti. También el mapa con el radio de acción de la contaminación, con todos los centros educativos que se verían afectados si la incineradora llegara a construirse. Además, una pestaña con documentación que contiene una interesantísima recopilación de artículos que proporcionan el acceso a alguno de los estudios realizados para poder formarse así una opinión basada en el conocimiento. También encontraréis el relato de las acciones llevadas a cabo, así como la propuesta de otras nuevas. Ha habido intentos de tomar las calles y las plazas, y también represión. De fondo, estáis escuchando un grupo que se reúne semanalmente para cantar en Usurbil, apoyando con su música al grupo que ocupa el bulevar de Donosti, Guipúzcoa Zutik, Guipúzcoa en pie. Es vergonzoso oír al diputado de Medio Ambiente de Guipúzcoa en sus declaraciones a la cadena SER tratando de defender su postura a favor de la incineradora. La locutora afirma no haber encontrado ningún médico que quiera hablar a favor de la instalación, pero sí podemos encontrar a los facultativos de la zona organizados en la plataforma EOIT GEIS manifestando sólidos argumentos en contra. También os anotamos este enlace en el post. Os recomendamos revisar la información que emitimos sobre Seseña en nuestro último programa, donde pudimos ver el interior de una incineradora y sus emisiones a cielo abierto. Enviamos todo el apoyo de nuestro espacio de radio para esta potente lucha ciudadana contra la incineración. y sí, una incineradora es un peligro para la salud y estamos preocupados. Es una incineradora de residuos, ¿no?, de basura. Eso es, aunque ya tenemos una en Vizcaya que se llama Zabalgarbi, quieren hacer otra aquí en Guipúzcoa, eso es, para quemar residuos. Llevan con este proyecto ya intentándolo muchos años, ¿no? Eso es, y en la anterior legislatura pues el gobierno lo paralizó un poco, pero pues en cuanto ha cambiado de gobierno, otra vez han vuelto con el proyecto y sí, estamos preocupados. Vosotros sois una asociación de padres y madres, ¿no?, que lo único que queréis es preservar la salud y el bienestar de vuestros hijos. Eso es, no tenemos ningún interés político ni económico y el único pretexto que tenemos es proteger a nuestros hijos del posible peligro que supone vivir cerca de una incineradora. Además de hacer la acción de hoy, que es un acto en el que os van a informar de cuáles son o cuáles pueden ser los problemas para la salud de vuestros hijos y para el medio ambiente en el que viven, ¿tenéis pensado hacer otro tipo de actos? Por ahora estamos haciendo una recogida de firmas también, es un manifiesto pues firmado por padres, madres, abuelas, tíos que quieren proteger a sus hijos, y luego tenemos el acto de hoy y de ahí en adelante pues ya veremos. Si alguien quiere firmar vuestro manifiesto, ¿dónde lo puede encontrar? En durasos.org. Lo tenéis en euskera y en castellano, ¿verdad? Y en francés creo que también. También, y tenéis un vídeo además grabado con el manifiesto. Eso es, un vídeo en el que en el fondo aparecen niños y niñas que estarían en la zona expuesta de la incineradora y les hablan pues sus padres, madres, abuelos, tíos, y sí, es un vídeo emotivo. Hola, cariño. Quiero que me escuches con atención, lo que te voy a decir es importante. Ahí mismo, muy cerca de donde entrena la Real, en Zubieta, quieren construir una incineradora en la que van a quemar basura y diferentes residuos. El humo que saldrá por sus chimeneas puede ser peligroso para la salud. Sí, es así. Veo que te has dado cuenta de que estoy preocupada, sobre todo por vosotros los más pequeños, por las consecuencias que puede acarrearos la incineración a los que ahora estáis en pleno crecimiento y desarrollo. Gure chiquicho maitea. Ama naiz, begira, ez zaitu larritu nahi, baina entzun mesedez, arretaz, esango dizudanak merezi du eta. Hortxe, Zubietan bertan, Errealak entrenatzen duen lekutik oso gertu, erraustegi egiteko asmoa dute. Bertan, zaborra eta hainbat hondakin erretzeko. Estamos con Mikel Izagirre, que fue alcalde de Urnieta, ahora mismo está como concejal. Y bueno, este pueblo fue uno de los que se quiso montar la incineradora que quieren poner ahora aquí. Se cambió el proyecto por un puerta a puerta. ¿Nos puedes explicar un poco cómo fue todo el proceso? Urnieta fue el primer pueblo que se rebeló en contra de la instalación de la incineradora porque el intento fue tan bestia que lo quisieron colocar a 400 metros en línea recta de la plaza del pueblo. Y la reacción de la ciudadanía fue ante el desconocimiento. Es que no sabíamos ni lo que era una incineradora, no lo sabíamos. O sea, no es que no supiéramos de las consecuencias, no sabíamos ni lo que era el propio bicho. Bien, la movilización popular, estamos hablando de una población de 6.000 habitantes, pero con manifestaciones de 3.000 habitantes. Fue así, una reacción enorme ante el desconocimiento y ante un intento de engaño, porque además pues las autoridades guipuzcoanas invitaron a 30 personas del pueblo y los pasearon por las incineradoras por Alemania. La conclusión de aquellos 30 o de casi todos ellos fue: no en mi pueblo. O sea, la consecuencia de la visita fue precisamente la contraria. Entonces, una vez hecho, una vez que se desmontó, en Guipúzcoa empieza la procesión de un pueblo a otro de la futura colocación de la incineradora, hasta que termina en Zubieta. Al terminar en Zubieta, ya cuando empezaron en esta procesión de primero aquí y luego aquí, es que tuvo hasta 7 ubicaciones diferentes hasta terminar ahí. Hasta cuando el señor O'Donnell Orza, en su día alcalde del Ayuntamiento de Donosti y ahora parlamentario con el Partido Socialista, pues decide que lo manda a Zubieta, que es parte de un territorio del término municipal de Donosti, pero que está distanciado 10 kilómetros del núcleo de Donosti. Claro, entonces era decir, allí viven 200 personas, bueno, pues que les den lo que les den, él dice, coloco en mi término, pero lejos de lo que es la capital. ¿Qué pasa? Que los movimientos ciudadanos, decíamos, tiene que haber una alternativa, porque el problema de los residuos es un problema real. Y empezamos a buscar soluciones. Soluciones, decíamos, ¿dónde las buscamos? Porque nosotros no tenemos ninguna aquí, aparte de Vertederos. Y empezamos, primeros toques, pues a Cataluña. Luego nos enteramos que en Italia tenían fórmulas diferentes, luego tal. Bueno, fuimos aprendiendo en el tiempo, hasta que llega una solución que nosotros creíamos ya más o menos definitiva. Al principio defendíamos los ecoparques, el quinto contenedor, bueno, 50.000 historias. Pero historias que no terminaban de cerrar el círculo. Esto es, al final sustituíamos la incineradora por otra instalación, pero el resultado era el mismo. ¿Cuál era el concepto que había dentro? Que lo descubrimos en el tiempo. O sea, el tema es que el ciudadano se tiene que hacer cargo del residuo que genera. Ese es el tema. Y la pregunta es, a la inversa, ¿el ciudadano tiene responsabilidad sobre el residuo que genera? Esta es la pregunta que hay que responder. Entonces, si a eso se responde diciendo, no, no, yo entrego a las instituciones y que ellos hagan lo que quieran hacer, esa es una postura, y entonces hace falta incineradoras, vertederos, lo que sea. Y sabemos las instituciones cómo responden. Normalmente, con grandes instalaciones y grandes infraestructuras, siempre. ¿Por qué? Porque eso les dan su seguridad. Pero eso no es lo que está ocurriendo aquí. Aquí espera, la espera, gente espera, se espera, está espera, poniendo espera, en contra cuente, del espera, proyecto. Espera que te cuente. ¿Desde qué punto enfocan ellos? Ellos lo plantean. Ciudadano, dame el problema que ya te lo resuelvo. ¿Cómo lo resuelves? Otra cosa. Pero ese es el concepto. Y nosotros decimos, no, ciudadano. Usted tiene que ser responsable de lo que genera y usted tiene que ser parte de la solución. Usted tiene que ser interveniente en la solución. Un concepto filosófico totalmente diferente. ¿Quién juega a favor de las inercias? Las instituciones. Esto es, déjeme a mí que ya lo resuelvo. Entonces el ciudadano dice, ah, si me lo resuelve. ¿Qué ha pasado con eso? Nosotros hemos puesto en Guipúzcoa muchos pueblos con sistemas de puerta a puerta, esto y lo otro, que cuando ha habido los cambios de gobierno del PNV-PSOE, de repente montan fórmulas de referéndum en los pueblos para decir si el sistema del puerta a puerta o si el contenedor, si abrimos todos los contenedores y los dejamos como estaban antes. Claro, ¿a qué juegan? A la comodidad de la ciudadanía. Porque ellos saben que en el subconsciente ciudadano, es decir, a mí cuanto menos problemas mejor, sin estudiar las consecuencias que eso tiene. Las consecuencias las tenemos en todos los estudios que hoy también nos han presentado. Bueno, que los hemos ido aprendiendo en el camino, ¿eh? Estos señores médicos que hay, el grupo de médicos que se creó aquí, en el año 2004, fueron estudios relativamente muy serios y muy trabajados. Que las autoridades sanitarias de la comunidad autonómica escapan de debates con esta gente. Ni tampoco con nosotros, que nosotros planteamos esto. Debates abiertos, nunca acuden, nunca. ¿Por qué? Porque saben que sus respuestas son respuestas que de alguna forma juegan a favor de la inercia y juegan a que el ciudadano no sea el responsable de los problemas que crea por sí mismo, por su propio medio de vida. En ese trabajo, en esa voluntad de decir el ciudadano tiene que ser parte, es cuando nos encontramos con los sistemas de la recogida puerta a puerta. Y ahí también hemos aprendido. Al principio fuimos muy radicales en el sentido de decir, no, no, colgador identificado con fechas de entrega, horas de entrega, etcétera, etcétera. ¿Por qué hicimos esto y fuimos tan radicales? Lo tenemos que hacer bien y a la primera. Y tiene que funcionar. O sea, tenemos que hacer ver que nosotros, trabajando ese medio, reciclamos el 80 y el 90% de residuos. Y lo conseguisteis. Y lo conseguimos. Lo hemos conseguido. Lo que nos están queriendo vender es que el negocio de la basura es un gran negocio para las empresas privadas. Evidentemente. No para la mejora de la vida de los ciudadanos. No, evidentemente que no. Es más, yo te puedo decir que hay mucha gente, al principio, que se utiliza el argumento, joder, ya, pero las personas mayores no aprenden. Es mentira. Nosotros tenemos comprobados en Guipúzcoa que el sector de la población que mejor recicla son los niños y los abuelos. Toda la cuadrilla de sinvergüenzas que están en el medio son gentes en esas edades intermedias, la comodidad. A mí me van a decir lo que yo tengo que hacer. Vayamos a Madrid, Valdemín Gómez. Si estaríamos en un punto de no retorno de un 80, 85 y 90% a reciclaje, ¿me quieres decir qué empresa monta la incineradora? Ninguna. Porque automáticamente se hace inviable económicamente. y se buscan otras soluciones. En esas soluciones, los italianos nos han enseñado mucho a los de aquí. Nos dijeron, con el tema de residuos nunca se puede bajar la guardia. Y las instituciones, ya que estáis, vais a tener que trabajar para ir mejorando día a día los sistemas, la concienciación, el hacer ver a los ciudadanos cuáles son los hábitos de consumo saludables, hacerles ver cómo reducir los volúmenes de residuos, etcétera, y cómo reciclar. Hoy, en muchos pueblos donde hay puerta a puerta, en Guipúzcoa, lo que podemos ser, son los que menos residuos generan. ¿Por qué? Porque la gente es consciente, oye, yo estoy generando un residuo que no hace falta generarlo. A la hora de comprar se cambian los hábitos de la compra. Se fomentan hábitos saludables de la comida y de los círculos mercantiles buscando la cercanía. Por ejemplo, que Usurbil tenga 5 comunidades, estamos hablando de una población de 6.000 habitantes, 5 comunidades de consumo y encima tiene los productores en el pueblo, no es casualidad. Fue el primer pueblo que puso el puerta a puerta y hizo el referéndum y lo ganó. Y lo ganó. Usurbil lo ganó. En otros sitios hemos perdido, pero en Usurbil se ganó. Además, son los que menos residuo generan por habitante en Guipúzcoa. Entonces se dice, si todos son ventajas, ¿pero qué es lo que se evita con esto? Los grandes negocios de las grandes empresas y las autoridades, nuestras autoridades involucradas en esa película de las puertas giratorias con este tipo de empresas. Es así de sencillo. Yo no sé qué empresa gestiona Valdemín Gómez, no sé. Me imagino que digo 5 nombres y acierto, seguro. Si digo FCC, si digo Urbaser, si digo no sé quién, si digo no sé cuántos, seguro que es una de esas 4 o 5, seguro. En todos los sitios están los mismos. Y encima, los promotores del sistema de incineración también son los mismos. Porque son los mismos que hacen los informes en Guipúzcoa, en Vizcaya, en Oviedo, en Canarias, o siempre las mismas firmas, la misma gente, los mismos técnicos, las mismas ingenierías. Siempre estamos en el mismo. ¿Qué es? Pues el lobby del residuo. El lobby de residuo. Y siempre están las mismas empresas dando vueltas en todos los sitios. Dicen, ya, pero es que hace falta tener una infraestructura enorme para poder responder a las necesidades ciudadanas. Es mentira eso. Es mentira. De hecho, algunos ayuntamientos de aquí crearon una empresa que se llamaba Garbitania, que lo único que hace es la recogida perfectamente. Eso sí, manualmente y taca, taca, taca, taca, y vigilando que la recogida sea de calidad. Han conseguido con eso que se pase del 80, 85, 90% de residuo. Una empresa también comprometida con el reciclaje, no es una empresa que gestiona residuos, no. Es una empresa que gestiona residuos con esta filosofía. ¿Piensas que el siguiente paso es un programa de residuos cero? Evidentemente. Es que no hay otra. Nosotros hemos visto aquí ejemplos que nos han venido de San Francisco, de Italia. La semana pasada estaba aquí en Hernani Ercolini. O sea, una autoridad a nivel mundial ha estado aquí. Y el tío, admirado por el sistema que se hace en Guipúzcoa, cuando las autoridades de aquí nos dicen que es una mierda lo que hacemos aquí. O sea, tiene que venir de fuera a decirnos, pues, un señor que incluso el propio Obama reconoce como una autoridad en la gestión de residuos. Resulta que aquí los medios de comunicación tan potentes que tenemos aquí, potentes pues, entre comillas, lo ponemos así, ni se han dignado en sacar una media página del señor Ettore Ercolini, como si no fuera un donadie en este tema, ¿no? Entonces, y mientras estamos dando pábulos a científicos de 3/4 que luego no son capaces de firmar ni tan siquiera un informe medioambiental en condiciones que pueda ser reconocido por el mundo científico, ¿no? Estamos jugando a eso. ¿Qué opinas de que las instituciones, las comunidades autónomas, diferentes comunidades autónomas en Madrid, en País Vasco, en cualquier comunidad autónoma, estén dando autorizaciones a las cementeras para que cambien su combustible, que es el coque de petróleo, y que quemen residuos urbanos, que quemen neumáticos, que se quemen plásticos, que se quemen papel? ¿Qué opinas de que las administraciones y las personas, que evidentemente las administraciones están dirigidas por personas, ¿qué opinión tienes sobre estas personas? No, son las cementeras en ese sentido, y además están haciendo una gran presión en esta dirección, porque hacen un doble negocio. No es solamente que lo utilizan de combustible para su proceso de fabricación, no, y encima cobran por hacerlo. Y las cementeras que son participadas perfectamente por las mismas empresas que se dedican a la gestión de residuos. Entonces dicen, ¿tenemos problemas para colocar incineradoras? Pues quemémonos en las cementeras. Entonces la cementera se convierte en una incineradora camuflada. Camuflada no, vamos, perfectamente. Además allí lo justifican diciendo, no, lo utilizamos en vez de combustible fósiles, utilizamos residuos. Mira qué bien, lo revalorizamos. Si lo hubieran pensado antes, estos no sacan la palabra incineradora. Con meterlo a la cementera ya tenían todo hecho. Total, les pagan igual, hacen el negocio igual y encima no levantan ampollas. Lo hubieran hecho así. O sea que negativo totalmente la sustitución de la incineradora por las cementeras. Uh-huh. No, es, para mí son del mismo rango, del mismo rango. Por tanto, si estoy en contra de una cosa, estoy en contra de la otra. ¿Piensas que las autoridades les están dando una línea de negocio? Sí. No, clarísimamente. O sea, vuelvo a repetir, es que si tú coges el lobby de las cementeras y el lobby de los residuos y vas contrastando a las empresas que gestionan una cosa y la otra, hay una coincidencia enorme. Mírame a los ojos, créeme, no te voy a fallar, te lo aseguro. Voy a intentar con todas mis fuerzas que no se haga la incineradora. En el fondo de mi corazón presiento que encontraremos entre todos y todas la alternativa al problema de los residuos, sin poner en peligro nuestra salud y al medio ambiente. Si la sociedad y sus representantes nos ponemos a ello de verdad, por supuesto, es posible. Entre el 11 y el 13 de noviembre tuvo lugar en Alcalá de Guadaíra, Sevilla, la reunión estatal en contra de la incineración de residuos en cementeras. Allí acudieron muchos grupos locales de todo el estado que están en contra de este tipo de incineración, así como algunas organizaciones ecologistas, estatales e internacionales. Con nosotras está Mariel Vilella, de Residuo Cero y de la Alianza Global en contra de la incineración, que también acudió a esta cita. Hola Mariel, ¿nos puedes contar un poco cómo fue aquella reunión en contra de la incineración de residuos? Hola, pues fue un encuentro que la verdad fue todo un éxito. Hubo un centenar de participantes de 50 municipios diferentes que estuvieron trabajando sobre esta problemática, la incineración de residuos en cementeras, sobre su impacto, y estuvieron pues en discusiones y talleres para hablar de las formas de lucha contra esta práctica. El encuentro empezó el viernes con ponencias de varios expertos, Carlos Arribas y Daniel López, de Ecologistas en Acción, junto con Ruth Echevarría, de la Fundación Alborada, que nos dieron todo un análisis técnico sobre este tipo de procedimientos desde el punto de vista del empleo, del medio ambiente y de la salud. El sábado hubo otros talleres por la mañana. Tuvimos, en primer lugar, hablé yo sobre la lucha global y cómo la industria cementera está impactando comunidades en todo el mundo, especialmente en México, en India, en Sudáfrica, y cómo vemos que instituciones europeas de algunos países europeos, como Alemania, por ejemplo, están promocionando esta práctica como un maquillaje de cara verde. Pero cuéntanos, Mariel, un poco para aquellas personas que no conocen muy bien esta lucha, ¿cuál es la problemática principal en la lucha en contra de la incineración de residuos en cementeras? Hay varias problemáticas. La industria cementera está sustituyendo los combustibles fósiles que utiliza para la producción de cemento con residuos. Para ellos es una estrategia económica porque les ahorran muchos costes y en realidad tienen beneficios. En el contexto de la crisis económica en España, con el bajón de la construcción, para la industria cementera ha sido una estrategia para remontar, y a pesar de que han cerrado muchas plantas, pues hay muchas que aguantan gracias a esto. Y aparte, la cuestión es que pueden vender que la incineración de residuos es algo bueno para el medio ambiente, que les ahorra emisiones de CO2 para el cambio climático y les permite tener beneficios también del mercado de carbono. Entonces, nos encontramos en que las cementeras hacen esto de forma generalizada, no solo en el Estado español, sino a nivel mundial, y que, a pesar de que ellos continúan diciendo de que es una actividad beneficiosa, la realidad que se vive en las comunidades es muy diferente. Y la realidad es que las emisiones tóxicas, las cenizas, el número de enfermedades que está creciendo, se están disparando, son evidentes y las comunidades se están organizando para pararlo. Además, esta práctica pone de relieve que estos residuos que se están quemando en cementeras debieran ser utilizados de otra forma, debieran ser recogidos selectivamente, recuperados. Hoy día hay un movimiento de residuo cero que está implementando estrategias para el manejo sustentable de los residuos, maximizando la recuperación de recursos de forma ya muy exitosa en muchos sitios, de forma que una práctica como la incineración de residuos hoy día no tiene cabida. Hoy es una práctica obsoleta del pasado, un modelo antiguo que solo responde a los intereses económicos de la industria. Se sabe, o sea, esta industria está contribuyendo al cambio climático, igual que lo que son todas las industrias de combustibles fósiles, y la incineración de residuos solo hace que agravar esta situación. No es una solución, sino, como decimos, es una falsa solución. ¿Y la resistencia a esta industria, a la incineración de residuos en cementeras, ¿cómo valoras tú la evolución? ¿Ha crecido en los últimos años? Bueno, la organización está creciendo cada vez más. Estamos ya en la séptima edición del encuentro a nivel estatal. O sea, hay una estructura que es sólida y ha crecido sobre todo en Andalucía, precisamente con una coordinadora andaluza que integra la lucha de Alcalá de Guadaíra, de Niebla, en Huelva y también de Córdoba. Y a nivel europeo, en 2014 se celebró el primer encuentro europeo de luchas en contra de la incineración en cementeras, y en 2015 celebramos el primer encuentro internacional, en el sentido de que había también incluso participantes de Latinoamérica y de Asia. Precisamente en el encuentro de Alcalá de Guadaíra, en la asamblea que tuvo lugar el sábado por la tarde, hubo importantes conclusiones y acuerdos que han sido destacados en la prensa. Se creó un grupo de trabajo que va a facilitar la comunicación interna y externa. Hubo un pronunciamiento de apoyo a los sistemas de depósito, devolución y retorno. Y hubo un apoyo explícito a los sistemas de retornos de envases, a la implantación de sistemas de compostaje comunitario y a los sistemas de residuo cero en general. En cuanto a la comunicación, ha habido una apuesta específica por el sistema de recogida de residuos puerta a puerta, según modelos que ya han sido implantados en Usurbil y Argentona. Se ha decidido también apoyar la declaración del Día Internacional contra la Incineración de Residuos y se ha propuesto que sea el 13 de mayo del año que viene, por recuerdo del incendio del cementerio de neumáticos en Seseña. Se ha también hablado de promover ordenanzas municipales que sean contrarias a la incineración de residuos en cementeras como una estrategia que cada grupo puede explorar con sus respectivos municipios, y destacar que el domingo fuimos todos en manifestación a la barriada de La Liebre en rechazo del proyecto de incineración en la cementera de Portland Bar del Rivas, que fue una manifestación muy animada con más de 300 personas, con muchas pancartas, bueno, con la participación de muchos colectivos y personas. Si alguna persona interesada estuviese interesada en conocer más a fondo todas estas actividades de las plataformas en contra de la incineración de residuos en cementeras, ¿hay alguna web o algún lugar al que se pudiesen dirigir para encontrar esta información? Pues mira, la coordinadora estatal tiene una web que es www.airelimpio.org, aunque esta web no está muy actualizada, pero lo estarán en breve. Sí, es un recurso en inglés, pero se puede traducir. La web de Residuo Cero Europa, que es zerowasteeurope.eu. Allí hay crónicas de casi todas las jornadas que ha habido a nivel estatal y a nivel internacional. Y por último, decir que, sobre todo, ponerse en contacto con el grupo local. Pues muchas gracias, Mariel, por toda esta información y por tu crónica súper interesante en contra de la incineración de residuos en cementeras. Pues muchas gracias a vosotros. Un acto musical inédito en el medio del Ártico. El 24 de junio, el famoso pianista italiano Ludovico Einaudi interpretó una pieza original creada para este momento muy especial. Ha querido poner música a las voces de 8 millones de personas que piden la protección del Ártico. Este acontecimiento artístico ha sido impulsado por Greenpeace y con él demandó a la Comisión OSPAR, reunida a finales de junio en Tenerife, que no perdiera la oportunidad de proteger las aguas internacionales del Ártico sobre las que tiene competencia. Con la música de su piano, el autor e intérprete Ludovico Einaudi ha unido su talento a las voces en defensa del Ártico. Viajó hasta ahí a bordo del barco de Greenpeace, el Arctic Sunrise, coincidiendo con el comienzo en Tenerife en una cita muy importante para el futuro del Ártico, una reunión de la Comisión OSPAR que podría asegurar la creación de la primera zona protegida en aguas internacionales del océano. Para el evento, el pianista tocó en un escenario muy peculiar y espectacular a la vez. Actuó enfrente del glaciar noruego en Svalbard llamado Wærenbergbrynn. Subió una plataforma construida por los organizadores de Greenpeace debido al retroceso del hielo por causa del cambio climático. Simulando un iceberg, juntaron más de 300 triángulos de madera unidos entre sí con un peso total de casi 2 toneladas y sobre él colocaron el piano de cola que había viajado desde su fábrica en Alemania hasta el Ártico dentro de la bodega del barco Arctic Sunrise. En medio de las aguas gelidas, frente a las paredes del glaciar, la melodía compuesta para este momento tan especial acompañó las reivindicaciones de millones de personas. Elvira Jiménez, portavoz de Greenpeace, dijo desde ahí: «A pesar de que casi 8 millones de personas están reclamando un santuario en el Ártico, Greenpeace ve con preocupación que la Comisión OSPAR pueda ceder ante las presiones de Noruega, Dinamarca e Islandia. Estos tres países se oponen a que este convenio, el único con potestad para proteger una parte de las aguas internacionales del Ártico, reconozca su valor ambiental y proceda a su protección». Greenpeace recuerda que a pesar de la importancia y la magnitud del problema del Ártico, es el océano menos protegido y sus aguas internacionales, cada vez más accesibles debido al deshielo, están en el punto de mira de las multinacionales del petróleo, la pesca y el transporte marítimo. El desconocimiento y la lejanía del problema lo hace más vulnerable. El océano Ártico es el protagonista de uno de los mayores desastres ecológicos actuales. La pérdida constante del volumen de hielo marino no solo pone en riesgo su rica biodiversidad, sino que además tiene un impacto directo en el resto del planeta, como demuestra el reciente informe publicado por la organización «Lo que pasa en el Ártico no se queda en el Ártico». En él se vincula el deterioro del océano Ártico por cambio climático, con los fenómenos extremos cada vez más presentes en el hemisferio norte como las inundaciones, las supertormentas o las sequías. Os dejamos a continuación la pieza «Elegy for the Arctic», «Elegía por el Ártico», inspirada en la belleza del Ártico y en las amenazas a las que se enfrenta, que fue interpretada por su autor en estas circunstancias tan especiales. Un acto musical en defensa del Ártico. Thank you. Bueno, pues en este último programa de Toma la Tierra no queríamos pasar sin hablar, como siempre, de una de nuestras secciones fijas dedicada a la lucha por la defensa animal, al antiespecismo, y queríamos aprovechar este espacio para presentar y hablar con uno de los fundadores, uno de los santuarios animales del Estado español que ha nacido más recientemente, vamos, hace muy, muy poquito. Se llama La Frontera y estamos hablando con Fran. Nada, pues encantada de hablar contigo. Sabemos que La Frontera ha nacido hace poquito y nos gustaría que nos contaras los inicios de este proyecto. Pues mira, nosotros somos un santuario que nacemos en abril de este mismo año. Llevamos 7-8 meses activos rescatando animales y concienciando sobre lo que hay detrás de las granjas y de los mataderos. Y actualmente damos un refugio a una treintena de animales, entre ovejas, palomas, cerdos. Y bueno, y cada día trabajamos más para poder albergar animales que están dentro de la explotación y actualmente no podemos dar cobijo, pero ya te digo, llevamos poquito tiempo. Y vamos, el proyecto nace ni más ni menos igual que cualquier proyecto de defensa animal. Hay una necesidad dentro de la sociedad. Los animales hoy en día no cuentan con ningún tipo de protección jurídica y si la hay es muy poca. Y bueno, si ya nos vamos al ámbito de los animales mal considerados de explotación, es cuando no hay ningún tipo de derecho, no hay ningún tipo de interés que estos animales puedan reclamar como seres sintientes que son. Actualmente somos el único santuario activo en Castilla-La Mancha y bueno, mucha gente nos dice que Castilla-La Mancha es un poco, bueno, la tierra maldita, por decirlo de alguna forma, porque aquí en Castilla-La Mancha se necesita muchísimo trabajo en respecto a concienciación, protección. Y vamos, y ya te digo, el activismo que hay en Castilla-La Mancha nunca está de más porque es muy necesitado. Cuéntanos un poco la situación de los animales en Castilla-La Mancha. Como tú dices, supongo que es un espacio en el cual hay muchísima ganadería, ¿verdad?, intensiva. Claro, y nos puedes contar un poco el panorama, un poco la situación y también a nivel de activismo, ¿no? Porque seguro que tú has estado involucrado antes de crear este santuario en el activismo. ¿Qué nos encontramos en Castilla-La Mancha? Pues en Castilla-La Mancha puedes encontrarte pues un grupo de la sociedad que parece reducido, pero en verdad Castilla-La Mancha tiene corrientes de defensa animal muy, muy, muy fuertes. Por ejemplo, yo empecé, vamos, yo conocí el antiespecismo y el veganismo, todo lo que está relacionado con esto, gracias a una fundación de Albacete. Fíjate, Albacete es una de las ciudades a lo mejor más taurinas que puede tener Castilla-La Mancha, pues sí. Albacete tiene un grupo de gente vegana que trabaja todos los días, difunde un montón de trabajo. Más, Fundación Alma Animal, que fue con la que empecé mi activismo y mi lucha por los animales. Actualmente ayuda también a otros santuarios que no están en Castilla-La Mancha. También, bueno, que decirte, las protectoras de perros y gatos aquí en Castilla-La Mancha, como en todos lados, estarán saturadas, pero aquí estamos con el plus de que Castilla-La Mancha es una tierra que en tema de protección animal, como he dicho antes, es vergonzoso. Y más con la última ley de caza que había hoy, muy mal, muy mal. Pero vamos, ya te digo que en Castilla-La Mancha podemos encontrar gente que verdaderamente quiere ayudar a los animales, que actualmente ayuda a los animales, pero que muchas veces se nos tapa un poco el trabajo por el mero prejuicio que hay en Castilla-La Mancha de esa tierra profunda y de que los animales ahí no van a tener cabida en ningún lado. Pues bueno, poquito a poco pues vamos formando una sociedad, una base de ayuda hacia los animales y poquito a poco, claro. Bueno, y La Frontera entonces pues es ese primer proyecto que existe de refugio, de espacio en el cual los animales víctimas de la explotación pueden vivir por fin en libertad, ¿no?, con los cuidados que necesitan y merecen. Y a mí me llama mucho la atención que es un santuario, que es un espacio muy especial para las palomas, ¿verdad? Ah, sí, o sea, incluso dentro del movimiento animalista hay un claro muro de especismo hacia este tipo de animales. Bueno, te digo palomas, podemos hablar de ratas, podemos hablar de tortugas, de Florida o todo este tipo de animales que están con la etiqueta mal puesta de que son plagas. Pero vamos, actualmente te puedo decir sin temblarme la voz que lo que más, los casos que más nos llegan son de palomas, tanto del tiro al pichón como palomas que están en la ciudad en peligro y por supuesto en nuestro santuario tenía que haber un lugar acorde para palomas que lo necesiten y que, por ejemplo, en este caso nuestra zona es de palomas discapacitadas, que son palomas rescatadas del tiro al pichón, como ya te he dicho, de la ciudad. Y tenemos una especie de convenio en el que las Miradas del Olvido, que es una asociación de Madrid que se dedica al rescate de este tipo de animales, pues necesitaban un lugar donde llevar a las palomas discapacitadas, esas palomas que por tema de recuperaciones que no han salido bien o de situaciones que las han dejado muy mal, no pueden optar a otro tipo de lugar que no es un lugar en semi-libertad, en un lugar donde sus necesidades específicas, no solo la necesidad base que tiene una paloma. Y vamos, ya te digo, por suerte en el santuario contamos un lugar para las palomas, igual que en otros santuarios, pero vamos, en una de las primeras zonas que hicimos en el santuario fue de las palomas, precisamente porque sabíamos la necesidad que había en este tipo de animales. Genial. Oye, cuéntanos las historias de algunos habitantes. Pues mira, la frontera ahora mismo, en el poco tiempo que llevamos, hemos podido conseguir dar refugio a una treintena de animales de distintos ámbitos, normalmente de explotación, pero ya te digo, cualquier tipo de animal que tiene unas necesidades específicas que no se pueden cubrir en otro lado que en un santuario, también estamos abiertos a dar cobijo. Y por ejemplo, puedes encontrarte historias tan bonitas como la de Amelie, que es una oveja que rescatamos hace unos meses. En verdad fue la primera oveja que llegó al santuario. Sí. Esta oveja la encontramos en medio del campo, ya que normalmente los rebaños de las ovejas ancianas y las enfermas quedan rezagadas, y muchas veces el mero hecho de no recogerlas o la poca atención que pueden llegar a ponerle las personas que la tienen custodiada, las dejan ahí en el campo y las dejan morir. Entonces la protectora de nuestro pueblo nos avisó de que había una oveja en el campo, fuimos a por ella, tuvimos que llegar a un acercamiento con el ganadero para conseguir una cesión, y bueno, actualmente es una oveja que disfruta de la vida, disfruta de poder sentirse querida. Es un animal que vino con muchos problemas al santuario, actualmente necesita de su silla de ruedas, que gracias a las donaciones y a los voluntarios hemos podido conseguir. Ha podido parir a su hijo Diego, que es el primer cordero que tenemos aquí en el santuario, y posiblemente el primer hijo que Amelie va a poder criar ella misma, va a poder verlo crecer, va a poder sentirlo de adulto, porque como ya sabe mucha gente, las ovejas, pues cuando paren, se les retira a los hijos para poder sacarles la leche, los hijos son mandados al matadero, y vamos, ya te digo, el caso de Amelie es un buen caso para explicar la clase de animales y qué historia tienen los animales que llegan aquí, sobre todo son ejemplos de superación. Bueno, Fran, pues nada, para terminar, nos gustaría pues a lo mejor facilitarle a las personas que nos estén escuchando de qué manera podrían entrar en contacto con el santuario, incluso a lo mejor colaborar de alguna manera, no sé si a nivel de voluntariado o también económicamente, puesto que seguro que vosotros, igual que el resto de santuarios, dependéis de las donaciones y de el apoyo económico privado, ¿no? Personal. Exacto. ¿Cómo pueden contactar con vosotros? ¿Cómo pueden contribuir? Pueden dar con nosotros mediante las redes sociales, principalmente estamos en Facebook, donde van a poder conocer el trabajo diario y las vidas de los habitantes, y pues nosotros ofrecemos a las personas que nos pueden ayudar mediante microdonaciones, que es un euro al mes. Podemos ofrecer también que se hagan socios, que amadrinen algún animal, y bueno, y las donaciones puntuales también. En verdad, el principal problema que tenemos los santuarios es que al no estar regulados por ley, no podemos optar a ningún tipo de subvención, y como dices, solo tenemos la ayuda privada de gente que tiene caridad y que nos ayuda a ayudar a los animales, claro. Entonces, incluso con voluntariado también aceptamos voluntarios. Genial. Pues nada, animamos a todas las personas que nos estén escuchando a que se acerquen a estos proyectos tan bonitos, ¿no? Y tan solidarios como son los santuarios animales. Bueno, pues muchísimas gracias, Fran. Que os vaya genial en ese proyecto que, bueno, pues que ya están dando y muy deprisa, seguro. Muchísimas gracias por la oportunidad de conocer, Irene. Este es un relato sobre uno de los mayores depredadores de la naturaleza. Y veremos cómo se suceden los acontecimientos de la vida de la manada aquí en su territorio. Un lugar que hay que proteger a cualquier precio. Esto es un relato, pero cuanto estamos a punto de ver se basa en la realidad. Un último aullido intenta resquebrajar la noche. Hubo un tiempo en que nos creímos capaces de alargar el día y se nos ocurrió iluminar la noche. En un momento olvidamos la sabiduría ancestral de que sin noche no hay día y sin día no hay noche. Si no lo hubiésemos olvidado, entenderíamos por qué aquella noche, que intentamos convertir en día, todavía no ha terminado. Mientras la noche sigue avanzando,